limpiame de este pecado que me parte el corazón. Atracción prohibida. Pecados ocultos que debilitan a la iglesia. Bueno, mi amigo, ha llegado el momento entonces de comenzar el programa de esta mañana. Y como te comentamos ayer, el día de ayer estuvimos platicando acerca de aquellas cosas que se refieren a la cultura de la simulación. Cómo nosotros dentro de nuestra iglesia ha caído en este pecado, en esta maldad, en este momento tan difícil donde nosotros a veces pensamos que estamos bien y que tenemos el éxito que nosotros queremos, pero en realidad estamos simulando, aparentando, mostrando a los demás lo que realmente no somos. Por eso, mi amigo, mi hermano, debemos de aprender hasta qué momento nosotros estamos escondidos en la simulación. No tenemos verdaderas intenciones en nuestro corazón y entonces destruimos lo más importante, que es el Espíritu Santo dentro de nuestra vida. La construcción de nuestro carácter es lo que nos lleva, estábamos hablando ayer, es lo que nos lleva al reino de los cielos. Y si nosotros no construimos nuestro carácter a través de dejando las simulaciones, como habíamos dicho ayer, desde que Jesús vino a morir en la cruz, había simulación. Los fariseos, los escribas, estaban simulando ser gente de Dios cuando en realidad estaban perjudicando la palabra de Cristo. Pero bueno, mi amigo, mi hermano, eso ya lo platicamos y comentamos el día de ayer. Hoy estaremos viendo eso que es el éxito aparente. Así es, el éxito aparente y el éxito legítimo. ¿Cómo puedes descubrir? ¿Cómo puedo yo o cómo puedes tú descubrir acerca de cuál es el éxito aparente y cuál es el éxito legítimo? Bueno, te vamos a dar unos tips para que tú sepas. Por ejemplo, uno de los enfoques sería que el éxito aparente se proyecta hacia el aquí y el ahora, a lo temporal, al momento, al instante. Pero el enfoque legítimo se proyecta al más allá, a lo eterno, al futuro, aquel que a la larga lograrás algún éxito, querido amigo. Otra cosa no es nada más el enfoque. El éxito aparente también tiene la medida, que es cuantitativa. Se basa en números, en resultados y estadísticas que son manipulables. Ese es un éxito aparente. Supuestamente llegaste a un éxito. Por ejemplo, falsificas un acta de nacimiento y tu acta de nacimiento lo presentas como que naciste en tal fecha. Ese es un éxito aparente porque estás mostrando algo que no eres. El éxito legítimo en la medida cualitativa es cuando la construcción de un carácter de un cristiano es genuino. Cuando tú realmente aceptas las cosas y construyes tu vida espiritual genuinamente, sin engañar. En la meta, el éxito aparente es ganar la estima y la aprobación de los demás, del hermano, del anciano de iglesia, del pastor, de las demás iglesias. Entonces, quieres ganar la estima de todos ellos. Ese es el éxito aparente. Pero un éxito legítimo, la meta es honrar a Dios y conservar el respeto propio, sin faltarle a nadie más el respeto. Conservar tu respeto y honrar el nombre de Dios. En el éxito aparente, el estímulo es la competencia. Pero, mi amigo, mi hermano, en el éxito legítimo y real, el estímulo es la cooperación y el bien común de los demás. Cuando tú quieres competir y competir y competir, es un éxito aparente que no te va a llevar a ningún lado. Pero cuando hay una cooperación entre todos y buscan un bien común, ese es un éxito, es un estímulo que te ayuda a tener un éxito legítimo. La preocupación en el éxito aparente es cuidar la imagen y las apariencias. Cuando siempre buscas que los demás vean que tú eres un santo, que vas todos los sábados a la iglesia, que vas bien vestido, que no faltas ningún error y estás aparentando porque por debajo del agua estás haciendo tu voluntad, haciendo lo que tú quieres y haciendo aquello que tú sabes que es falta para nuestro Dios. En el éxito legítimo, lo que le preocupa al cristiano es cuidar la integridad y su carácter. Lo más importante que tu imagen y la apariencia como cristiano, debes de cuidar la integridad y el carácter. Y ese es lograr un éxito legítimo. En el caso del éxito aparente, en el énfasis es la acción y el alcance de tus objetivos. Eso es lo que busca el éxito aparente, hacer las cosas, alcanzar aquel objetivo que te propusiste a corto plazo. El énfasis en el éxito legítimo es el fomentar la honradez y la virtud para superarte. Fomentar la honradez y la virtud es un éxito legítimo, mi querido amigo. Entonces, ¿cuál es la pregunta del criterio que hay en el éxito aparente? La pregunta es, ¿qué es lo que más me conviene? Eso debo de hacer. Aquel que quiere lograr algo personal siempre se hará esta pregunta: ¿qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Y qué es lo que mejor haré porque yo así lo quiero? Ese es el éxito aparente. Pero en un éxito genuino te preguntas: ¿qué es lo correcto para poder lograr tu objetivo? ¿Cuál es lo correcto, mi querido amigo? Esa es la pregunta, no lo que tú quieres, sino lo correcto para hacer las cosas. Así lograrás un éxito legítimo. La otra pregunta de decisión en un éxito aparente es: ¿qué es lo que piensan de mí los demás? Y en base a lo que piensan de ti los demás, entonces vas a mejorar tu vida y vas a tratar de lograr el éxito aparente. Porque piensas, porque quieres basarte en lo que los demás piensan de ti, no en lo que realmente vales. Entonces, la pregunta que debes de hacerte como un éxito legítimo es: ¿qué es lo que piensa Dios de todo esto? Cada vez que tú tomes una decisión para llevar a cabo un éxito, por ejemplo, vas a emprender un nuevo trabajo, ¿cómo vas a mejorar? No es diciendo: ¿qué es lo que piensan de mí los demás? Entonces lo que piensan de mí los demás, eso voy a llevar a cabo en mi nuevo trabajo. No, debes decir: ¿qué es lo que piensa Dios de este nuevo trabajo? Y en base a lo que tú crees que Dios piensa de tu nuevo trabajo, eso es lo que tú llevarás a cabo. Y casi por último diremos que el precio del éxito aparente es una conciencia deteriorada. No tiene conciencia, simplemente hace las cosas solamente porque quiere lograr algo sin tener conciencia de lo que está mal o está bien. Siempre la riega, por así decirlo, tratando de lograr su propio éxito personal. En el éxito legítimo, el precio probablemente es ignorado por los hombres, pero no por Dios. Te van a ignorar todo mundo, no vas a lograr mucho ante los ojos de los hombres, pero debes de pensar que Dios sí lo ve y te va a dar un éxito eterno que tú no te esperas. O en algún momento te dará la oportunidad de superarte, pero en base a lo correcto y a lo que Dios quiere para tu vida, no lo que los demás quieren. Y por último, ¿cuál es el resultado de un éxito aparente? La fama y el reconocimiento humano. Ese es el resultado. Tener fama, dinero y muchas otras cosas. El reconocimiento humano a base de un esfuerzo atropellando a los demás, haciéndole la vida imposible a los demás, acabando con los demás. Ese es el resultado de un éxito aparente. Sí, logras tu éxito, pero debajo de ti acabas con la vida de mucha otra gente. En el caso del éxito legítimo, el resultado es la aprobación de Dios y eres premiado hasta la eternidad. No aquí con los hombres, sino hasta la eternidad. Allá es cuando tú podrás entonces ver los resultados, querido amigo. ¿Cuál es la dirección entonces que tú estás llevando? ¿Por dónde te estás yendo? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Cuáles son tus motivaciones y tus deseos profundos? ¿Deseas honrar a Dios? ¿Honrarte a ti mismo? ¿Qué es lo que tú deseas, mi amigo? Si eres a ti mismo, sigue el éxito aparente. Seguramente te va a llevar a donde tú quieres. Pero si deseas honrar a Dios, sigue el verdadero éxito. El éxito legítimo que te dará al final el premio que tú mereces. El gran problema que hoy tenemos en día es que muchas de las ideas de éxito que tanto admiramos son enfermizos. son personas que han logrado tener éxito a toda costa, no importando hacer lo que no se debe de hacer, sino lograr objetivos, querido amigo, que tal vez destruye tu vida. Es el caso de aquellos que buscan la fama. Mucha gente a través de la televisión, la radio y algunos otros medios, no les importa hacer cualquier cosa con tal de que les den un papel en alguna película, en alguna telenovela o hasta en algún comercial. Así tengan que atropellar sus propias ideas morales, sus principios, porque esto es lo que ellos quieren como personas. Son personas que han logrado tener éxito a toda costa, aunque muchas veces tienen que sacrificar, como ya lo mencionamos, la integridad, la vida espiritual, la familia o la misma salud. Lo más lamentable es que colocamos en nuestra vida estos supuestos modelos de éxito, pensando que es cierto. Como el ejemplo de seguir y nos olvidamos de las trágicas consecuencias que se obtienen al imitar esta forma de vida. Nuestros jóvenes en la actualidad sin duda que han cometido estos errores. Muchos dicen, yo quiero ser como Messi, un jugador de fútbol argentino. O yo quiero ser como Maradona, un famoso jugador de hace mucho tiempo. Yo quiero ser como un artista de televisión, no sé, Brad Pitt, mucha gente que ha pasado a través de la tele, querido amigo y hermano. O yo quiero ser tan exitoso como aquellos que han logrado vender libros, han logrado vender música, como el grupo, como un grupo musical tal, como artista cantante tal, Shakira, en fin, mis amigos y hermanos, tantos cantantes del mundo que han hecho fama. Pero si te preguntas cuántos de ellos han tenido un éxito real, la mayoría de ellos han logrado lo que tienen a través de ¿qué? A través de sacrificios de su vida personal y su vida espiritual. Claro, han tenido fama, dinero y muchas otras cosas, pero la mayoría de la gente en el mundo imita a estas personas pensando que van a lograr un éxito real, pero es un éxito aparente. Y al final sacrifican su integridad con tal de llegar a ese mismo objetivo que ven en la televisión, en la radio, en el periódico y aún en el mismo internet. Por eso, amigo, Dios desea que alcancemos el éxito en nuestra vida. Pero primero deberíamos definir la palabra éxito de acuerdo a los criterios de Dios, no a nuestro propio criterio. ¿Cuáles son esos criterios de Dios? ¿Sabes cuáles son, querido amigo? Bueno, uno de ellos es, si tener dinero es lo que nos indica que tenemos éxito, entonces debemos saber cuánto dinero necesitaríamos para sobrevivir si falleciera nuestro único hijo, ¿no crees? Por eso, si tener dinero es lo que nos indica que tenemos éxito, entonces debemos saber cuánto dinero necesitaríamos para sobrevivir si falleciera nuestro propio hijo. Otra cosa es que si buscamos el poder, debemos saber cuántos ascensos precisaremos para ayudarnos a olvidar el dolor de las horas que no hemos pasado con la familia en casa. Si buscamos el poder, debemos saber cuántos ascensos o cuántas cosas debemos de hacer para entonces llegar hasta ese momento, para olvidarnos del dolor que nosotros provocamos a nuestras familias por no estar con ellas en la casa. Simplemente por lograr la presidencia de tal puesto, o la subgerencia, o el director de diferente grupo de personas en nuestro trabajo personal. Allí, ese es el poder que nosotros queremos, ese es el dinero que nosotros queremos, ese es el éxito que deseamos. Lo otro es que si buscamos en la vida, es la aprobación pública. Si lo que buscamos en la Biblia es la población pública, la aprobación pública, debemos calcular cuántas aprobaciones públicas necesitamos para sanar las heridas del fracaso que tengamos. Por ejemplo, si tú deseas ser un político que es reconocido, ¿cuántas veces tendrás que caer una y otra vez antes de que llegues allá y entonces sanar esas heridas tan terribles? Por último, ¿cuántos relojes, iPhones, computadoras, automóviles, televisores grandes de 42 pulgadas, cosas más y cosas que nos faltan para tener éxito y ser felices? ¿Acaso todas esas cosas y bienes materiales tienes que tener para lograr un éxito? ¿Un carro de último modelo? ¿Una super televisión? ¿Un juego de video de la última generación que haya salido? ¿La última generación de computadoras? ¿El último y más moderno teléfono celular que hayan salido? ¿Eso te hace ser un hombre de éxito? ¿Eso te convierte en alguien que realmente Dios quiere en tu vida? Si sabemos estas cifras, mis amigos, sabemos también la cifra más importante de todas, la de las pocas cosas que se requieren para ser una persona realmente feliz y tener éxito. ¿Ese ser feliz? ¿Eso es tener éxito? ¿El éxito legítimo? ¿O qué es lo que para ti realmente es el éxito, mi amigo, mi hermano? Piénsalo, analízalo y busca que si el éxito es hacer la voluntad de los demás y buscar los bienes materiales de este mundo, vas por buen camino. Pero si tu éxito es la eternidad, es Dios, es Cristo, entonces ponte las pilas, como decimos aquí, y entonces busca a Dios. Ve a la iglesia, canta para Él cuando puedas, aunque no tengas una mejor voz, pero alaba a nuestro Señor Jesús. Lee tu Biblia, estudia tu escuela sabática, lee tu matinal y de alguna manera predica en lo que tú puedas. O enséñale a los demás la verdadera palabra de Dios. Te invito a que pienses y analices cada uno de estos detalles para que de alguna forma tú puedas encontrar el éxito verdadero del lado de nuestro Dios. Escuchemos este hermoso canto titulado No hay mayor amor. Oh, Y hablando precisamente acerca de estos dos éxitos, el legítimo y el aparente, si nuestro enfoque es proyectar el ahora y el actual, llevar estadísticas que nosotros podamos manipular, el estímulo para aprobar, para que los demás nos aprueben, el querer tener competencia, el preocuparnos por la imagen y las apariencias, si tu éxito es marcar el alcance de tus objetivos personales, no importa a costa de quién atropelles en el camino, si tu pregunta es qué es lo que más te conviene, qué es lo que piensas los demás de ti, si el precio que quieres es una conciencia deteriorada, siempre procurando tu bienestar nada más y no el de los demás, si tu resultado es tener fama y reconocimientos humanos, es fácil saber quién es tu modelo a seguir, ¿no lo crees? Todos estos criterios son contemporáneos. Es un éxito, y ese éxito probable, ¿quién crees que es el mejor que te puede, el mejor éxito que te puede dar en estas características? Es el enemigo de Dios, Satanás. Porque parecería como el modelo a seguir él, ¿no crees? Dado tu éxito en el alcance de tus metas y la influencia en la sociedad y el criterio explosivo de todos tus proyectos que tú quieres, es el mismo crecimiento explosivo que él tiene en sus proyectos para deteriorar a la iglesia y al pueblo de Dios, y lo ha logrado, ha destruido a la mayor parte del mundo. Entonces, si tú quieres hacer ese mismo éxito aparente, sigue los principios del enemigo de Dios, de Lucifer, seguramente lograrás ese objetivo que tú quieres. De ahí, lo interesante, mi querido amigo, es ver entonces cuál es tu éxito legítimo. Aquel que proyecta más allá de lo eterno, la construcción de un carácter cristiano, el honrar a Dios y conservar tu respeto propio, quererte a ti mismo, la cooperación para buscar un bien común para los demás, el cuidar la integridad de tu carácter, tener o fomentar la honra y la virtud para poderte superar. Procurar y pensar qué es lo mejor para ti, lo correcto, qué es lo que piensa Dios de todo lo que estás haciendo, qué es precisamente el precio probable, aquel que es ignorado por los humanos, pero por Dios es aceptado, y que al final tengas como resultado la aprobación de Dios y ser premiado hasta la eternidad. Este éxito legítimo solamente lo obtienes con el modelo que el único que nos lo puede dar. Él es Cristo Jesús. Así es, el Hijo de Dios. Es el único modelo que nos dará ese éxito, seguir esos principios y esa base. ¿Qué constituye entonces, mi querido amigo, la grandeza? No lo que el mundo tiene por tal, ni la riqueza, ni la jerarquía, el linaje noble o las dotes intelectuales consideradas en sí mismas. Si la grandeza intelectual fuera de cualquier consideración superior es digna de honor, entonces debemos rendir homenaje a aquel que destruyó a esta humanidad, a Lucifer. ¿Por qué, mi amigo, mi hermano? Porque se supone que tú estás buscando tu grandeza personal, tu grandeza intelectual, tu éxito personal que tú quieres. Si es eso, sigue los principios del enemigo de Dios, cuyo poder intelectual seguramente no ha igualado a ningún hombre alguno. Así que sigue tus propios deseos, tus propios principios, haz tu santa voluntad y haz lo que tú creas, y busca la televisión, la fama, la radio, y sigue los principios del enemigo de Dios. Pero si lo que tú deseas es cambiar tu vida, servir a los demás, amar a los demás, resaltar tus valores personales, apreciar el valor moral de cada ser humano y permitir que Dios actúe en ti, sigue los principios de Cristo Jesús, que eso es lo que te llevará al éxito legítimo. Cuando alguien desea obtener el éxito a cualquier costo, sin ningún tipo de escrúpulos, entonces aparecen los principales gérmenes de lo que conocemos como la corrupción. Uno de ellos es el amiguismo. Aquel que, eres mi amigo, me vas a ayudar a resolver este problema. Eres mi amigo, me vas a ayudar a que no pague esta deuda. O me vas a ayudar a que pases, a que no te diste cuenta del error que cometí, solamente porque son amigos, el germen de la corrupción. No obstante, mis amigos, esto de ser amiguismo destruye el buen funcionamiento de cualquier empresa, de cualquier lugar, de cualquier meta que se propongan como iglesia. Si son tan buenos amigos que se ocultan en el pecado y no se mandan a la disciplina que automáticamente la iglesia los da, porque son amigos y los demás no se enteraron, entonces se cubren entre unos y otros, los mismos directivos de nuestra propia iglesia. A veces eso provoca entonces corrupción dentro de ella y seguir los principios del enemigo. Al querer resaltarnos a nosotros mismos, levantarnos a nosotros mismos, en lugar de resaltar a Cristo Jesús. Por eso, colocar las buenas amistades por encima de la capacidad y la habilidad a la hora de escoger a personas que dirijan nuestra iglesia o que sean parte de nuestra familia, de nuestros amigos o de la empresa que nosotros empecemos como cristianos, es pavimentar el camino a la ruina de una institución si nosotros ponemos entonces por primer lugar la buena amistad. O sea, el cubrir la corrupción, hacer corrupción y cubrir lo que nuestro amigo hace en lugar de darlo a conocer hacia los demás. Esto es una institución de ruina y de destrucción. Por eso no podemos poner por encima la capacidad y la habilidad de los demás. Simplemente porque él es bueno, porque lo hace bien, entonces le voy a hacer. Porque es buen cantante, lo voy a dejar que pase siempre todo el tiempo. No, mi amigo, mi hermano, es aquel que realmente adora a Dios de corazón. Que te das cuenta que entrega su corazón, no importando que a veces le sale mal cuando canta, cuando ora, pero lo hace de corazón. Esas personas son las que realmente debemos darle la oportunidad de servir a Cristo Jesús. Recuerda que tarde o temprano se pagará un precio muy alto por estos errores. ¿Por qué? Bueno, porque todo está fundamentado en una simulación aparente, una cultura donde todos tenemos que simular algo que no somos y que deberíamos de quitar de nuestra vida. No hay que aparentar que todo marcha bien, disfrazado de informes y de cifras que realmente no tiene nuestra iglesia, o nuestro hogar, o nuestra casa, o nuestra empresa que trabaja para Dios. Ninguna actitud de una realidad que realmente no existe. Eso, mi amigo, mi hermano, nos debe de recordar cierto pasaje que solía decir, que solía decir nuestra hermana Elena de Huay, que dice: ¿para qué quiero dinero si... No, que decían las personas del mundo, ¿para qué quiero dinero si tengo amigos? Pero Elena de Huay brinda un consejo mucho más oportuno acerca de todo esto. Mejor que toda la amistad del mundo es la amistad de los redimidos de Cristo. Mejor que un título de propiedad para el palacio más noble de la tierra es un título a las mansiones que nuestro Señor ha ido a preparar. Permitir, pues, que vuestra propiedad vaya antes que vosotros al cielo, a ser tesoros junto al trono de Dios, asegurar nuestro título a las riquezas insondables de Cristo. Allá esta frase fue escrita por la hermana Elena de White en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 308. Ahí encuentras esta hermosa declaración de la hermana White que dice que dice así: mejor que toda la amistad del mundo es la amistad de los redimidos de Cristo. Mejor que un título de propiedad para el palacio más noble de la tierra es un título a las mansiones que nuestro Señor ha ido a preparar. Permitir, pues, que nuestra propiedad vaya antes que nosotros al cielo, hacer tesoros junto al trono de Dios. Asegúrense su título en las riquezas insondables de Cristo. ¿Lo ves? No es el mundo, la sociedad, quienes determinan lo que es bueno o malo, que es éxito o fracaso. Ni siquiera los cristianos podemos tomarnos ese derecho, mi amigo. Si fuese así, entonces tendríamos que exaltar a Lucifer, al enemigo de Dios, y considerar a Juan el Bautista un fracasado que se quedó abandonado en la cárcel con pocos seguidores, sin el apoyo de Jesús, pero luego de ser decapitado sin ningún entierro digno. Eso podríamos verlo como un fracaso. únicamente Dios y su palabra revela, únicamente Dios y su palabra revelada, mi amigo, pueden emitir un juicio apropiado a cada situación en particular. Es posible que lo que para los hombres sea un éxito loable y digno de admirarse, para Dios sea algo despreciable. Como bien lo dijo Jesús, lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominable. Lucas 16:15. Ojalá, mi amigo, mi hermano, que esto te haga reflexionar y pensar en aquello que es realmente lo que te perjudica a tu vida. Aquello que te lleva a la cultura de la simulación y te atrapa para que sigas los principios de Lucifer. Hacer su voluntad en el éxito aparente que tú buscas en este mundo. Es preferible mejor buscar el éxito legítimo del lado de Cristo Jesús. No lo dudes, no lo pienses y sigue a Cristo y busca ese éxito legítimo. Es bueno lo que hizo Juan el Bautista. ¿Recibió su pago o lo recibirá en la vida eterna? Piénsalo, mi amigo, mi hermano, analízalo y ojalá te ayude en tu vida espiritual. ¿Qué te parece si juntos escuchamos el canto que se titula Glorifícate? Padre, te amo, te adoro, te alabo, en tu nombre glorifícate. Querido Señor que estás en las alturas de los cielos, santificado, glorificado sea tu nombre, Padre. Hoy, Señor, acabamos de descubrir que estamos sumidos en el pecado, que aunque nosotros creíamos que estábamos bien, realmente no lo estábamos, Padre, porque la mayoría de nosotros buscamos un éxito aparente. A pesar de estar dentro de la iglesia, del pueblo verdadero tuyo, Señor, realmente no lo estamos, estamos mal. Porque seguimos practicando un éxito aparente que siga al enemigo, a tu enemigo, Padre. Sin duda que eso nos va a destruir. Permite, Padre, que no sea así. Ayúdanos a encontrar el camino hacia el éxito genuino. Aquel éxito que nos lleva a la cruz de Cristo. Aquel Hijo tuyo que murió en la cruz para salvarnos. No dejes, Señor, que sigamos malos pasos. Quítanos de ese éxito aparente. Llévanos al éxito legítimo. Y que así juntos, oh Padre, levantemos tu cruz, la cruz del Calvario, para que nosotros entonces sigamos esos pasos que Jesús nos dejó cuando estuvo en la tierra. Cuida a cada uno de nuestros amigos oyentes. Tú sabes de lo que adolecen, de lo que sufren, de lo que ellos pasan, Padre. Permite que ellos puedan consagrarse a ti y que se sientan contentos de servirte a ti como nuestro Dios único, verdadero. Perdónanos, Padre. Límpianos y haznos aptos para ir ante ti. No lo merecemos y realmente, quién sabe, Señor, si no caigamos. Realmente, probablemente caigamos. Pero, Señor, levántanos y llévanos a tu trono y guíanos con tus manos de amor. Lo suplicamos no por tener algún mérito. Lo rogamos en el sagrado, en el bendito nombre de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser salvos. En el sagrado nombre de Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos, chicos, hasta el día de mañana.